Columna. Ya estamos para recibir a Paola Piñeiro en Estudios Centrales, que viene con su segmento Mujeres en la Música. ¿Cómo te va? Hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahí se escuchó. Bien, muy buen día, Juan Chacos. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Panamericana. Y estamos de nuevo aquí en los estudios de la radio, en Pasaje Avenida Argentina, de Radio Panamericana, acá en Huerta Grande. Bien, llegaste, retomamos la presencialidad. Retomamos un poquito la presencialidad que tanto nos hace falta. Y de nuevo entonces, frente a estos micrófonos, haciendo radio y para ocuparnos de la música, para ocuparnos de las mujeres, las hacedoras de la música y del arte en todo el mundo. Bien, en buena hora entonces. Y en este caso vamos a ocuparnos de una artista polifacética, una artista que viene del palo del arte, de la historia del arte, de la pintura y de las artes plásticas, y se llama Lori Anderson, una pionera en los años 80 de lo que es utilizar los escenarios en forma diferente de la multimedia, porque ella viene, como decía, del palo del arte, de las artes plásticas. Era profesora de historia del arte y poco a poco fue metiéndose en la cuestión del arte performativo en los Estados Unidos, en California. Y bueno, desde allí ha sido objeto de estudio para muchos, porque ha innovado acerca de la música electrónica, ha trabajado y experimentado con su voz y ha utilizado los escenarios, sus recitales y sus shows en manera distinta, ¿no? De presentarse un artista en el escenario utilizando objetos, una maquinaria lumínica impresionante, aparte de los efectos, los sonidos, los samplers. Y ella también utilizaba su cuerpo para hacer su muestra performática con la música, con la voz y bueno, con diferentes objetos y elementos que ella utilizaba para realizar una muestra completa y artística, ¿sí? Bueno, para contar un poquito de su historia, decíamos, esta artista Lori Anderson nació en Chicago, en Estados Unidos, en junio de 1947. Se establece en Nueva York y ejercía como profesora de escultura e historia del arte. Y su primer trabajo cara al público fue realizado en 1973. Lori Anderson forma parte del círculo de artistas y músicos compuesto por talentos como Brian Eno, ¿no? David Byrne o Philip Glass. Sus performances incluían, como decía, mimo, música, recitados, films y efectos de luces y sonido. Para que se entienda un poco mejor, tiene que ver con el nacimiento del happening también, que ya venía una corriente artística generada en los años 60. El happening, ¿no?, que tenía que ver con un producto artístico que tenía diferentes disciplinas, ¿sí?, donde se fusionan diferentes disciplinas, como el teatro, la pintura, la música, las expresiones de la voz, las instalaciones. Tiene que ver con eso. Bien, y con respecto a la cuestión discográfica, su único éxito comercial lo obtiene con Oh Superman, que es el primer tema que vamos a escuchar de Lori Anderson, que tiene una duración de 8 minutos aproximadamente. Así que los invito a viajar un poco con la música. Es un tema que, un single que fue editado en 1982 con el sello independiente 110. El tema, este tema, como decía, tiene 8 minutos, es uno de los de mayor duración que han llegado hasta el número 2 en la lista de los rankings. Durante 2 semanas estuvo como primer tema. Superman o Superman se llama, y eso sin contar con el apoyo de una campaña de marketing por parte de la compañía discográfica. Interesada en el trabajo de la voz y la música electrónica, Lori Anderson y sus equipos han aportado grandes innovaciones en la vanguardia musical, ¿sí? Entonces estamos hablando de una pionera en este tema de la música electrónica y la vanguardia en el uso que hizo a través de su música y cómo ejercía, cómo hizo, cómo producía, digamos, sus espectáculos, ¿no? Escuchamos entonces O Superman. Oh, yeah. And the voice said, neither snow nor rain. Nor blue light shall stay these couriers from swift completion of their appointed round. Y así pasó Oh Superman. Les recordamos a los oyentes que recién prendieron la radio, estamos con Mujeres en la Música, la columna radial del programa Panorama. Y escuchamos a Oh Superman y la cantante que elegimos para hoy se llama Lori Anderson. Oh Superman, una obra maestra de la música electrónica. Y una obra maestra de Lori Anderson. Bueno, como les decía, el tema era bastante largo, una duración de 8 minutos. Tiene una estructura arquitectada en base a un coro a una voz que se va repitiendo también en una forma bastante minimalista, repetitiva. En base a eso, bueno, se van sumando diferentes efectos, sonidos, y así se va arquitectando este producto resultante de la música electrónica y de la multimedia, ¿sí? Decíamos, entonces, Lori Anderson y sus equipos han aportado muchas innovaciones en la vanguardia musical en lo que respecta a este tema, ¿no? A la música electrónica. La multitud de discos publicados a lo largo de los años 80 y su intervención en espectáculos teatrales, películas y reportajes audiovisuales la consolidan entre los grandes maestros del sampler. Es una cantante de culto, ha colaborado con multitud de artistas y tomado parte en memorables actuaciones en vivo, en espectáculos extraordinarios por su mezcla justamente de proyecciones, luces, sonidos, escultura y mimo. Vamos a escuchar un tema. Vamos a contar un poquito primero acerca de este tema llamado Speechless, de 1984, del disco Bright Red. Tiene una duración de 5 minutos. Este disco fue producido también por uno de los grandes musicistas, músicos y productores musicales, Brian Eno, en Estados Unidos. Es un álbum quíntuple en el cual se recoge una de las presentaciones, y en 1986 edita Home of the Brave, que incluye colaboraciones del escritor William Burroughs. Anderson sigue trabajando, como siempre, en múltiples direcciones, despreocupada de los intereses comerciales, como decía al principio, ¿no? No es un artista de rango popular, sino es una artista de culto y, como decía, objeto de estudio en lo que respecta a las presentaciones y a las realizaciones performáticas de arte. A lo largo de su carrera ha compartido su faena con multitud de artistas importantes también, como Peter Gabriel, Chris Spedding o Bobby McFerrin. Publica Bright Red Trichrome, editado por Warner Brothers en 1994, producido por Brian Eno, y con colaboraciones del propio Eno y Lou Reed, entre otros. Lou Reed, su marido, entre otros. Bien. Bastante extensa la discografía, todo en inglés. Vamos a nombrar algunos de sus discos: While the Dog Live, Corazón de Perro, Mr. Heartbreak, Strange Angels. Como decía, Lori Anderson es una artista multifacética, polifacética. No solamente se ha dedicado a la industria de la música, sino también ha realizado diferentes films, diferentes películas, ¿sí? Tenía por acá el nombre de algunas películas. Bueno, lo que nombré, Corazón de Perro es una película, Home of the Brave, Sisters with Transistors. Bien. Escuchamos ahora entonces este single, Speechless, del disco Bright Red. Summer of 82, you had that rusty old car, and me, I had nothing better to do. You picked me up, we hit the road, baby, me and you. We shot out of town, driving fast and hard, leaving our greasy skid marks in people's backyards. We were going nowhere, just driving around We're going in circles. And me, I was just hanging on. Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's our heaven. Listen. Eagle bites the weasel. Weasel bites back. They fly up to nowhere. Weasel keeps hanging on. Forever. We were going nowhere, just driving around. You did all the talking, and me, I didn't make a sound. And if I open my mouth now, I'll fall to the ground. And if I open my mouth now, there's so much I'd say. Like I can never be honest. Like I'm in it for the thrill. Like I never loved anyone. And I never will. Together forever. I remember that old coat my grandma used to wear, made of weasels biting each other's tails. A vicious circle and endless ride on the back of an old woman. Eagle, it's the weasel. Weasel bites back. They fly up to nowhere. Weasel keeps hanging on together. Going in circles, just circling around. And if I open my mouth now, I'll fall to the ground. Y así pasó Speechless, del álbum Bright Red, por Lori Anderson. Bueno, habría más cosas para decir. Por supuesto, tiene una carrera extensísima, muy productiva. El cine y la música fueron los medios que la hicieron despegar profesionalmente a Lori Anderson. Casada de mostrar sus piezas en pequeños festivales underground de Nueva York, su ambición la llevó a escribir más de 500 cartas a todos los grandes y pequeños nombres de la escena artística norteamericana de los años 70. Y así se inició esta artista polifacética que hemos elegido para estas mujeres en la música. Bueno, quiero mandarle un saludo para Sergio Alejandro Ortiz, que nos está escuchando, Leo Loza también, y bueno, y a todos los que disfrutan de la música y quieren aprender un poquito más acerca de las mujeres que hacen música y arte en el mundo. Nos despedimos entonces hasta el martes que viene, cuando volvamos a Panorama, cerca de las 10:30 aproximadamente. Nos escuchamos por acá, FM 99.3, Radio Panamericana. Hasta el martes que viene. De quien no tiene voz.